check your button. And then when I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check your button. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, stop again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on, like I whisper in the sun. Let me go on. En español. Jennifer López. Na, na, na, na. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. En medio de la faena de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen combo más tenaz en esta vida. La FM, siempre. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Pero se atina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos, no existe un combo más tenaz en estos lados. No siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. Y Ana y Jaime comenzaban este Spanglish en la FM 106.9. Hello, hello, yo soy Ani Cárdenas. Bienvenidos a estas dos horas sagradas para acompañarnos el almuerzo con dos ingredientes especiales. Solo aquí en la FM 106.9, el rock en español y el rock en inglés. Esta hora vamos a estar acompañados de Ecchymosis, Gorillaz, La Guardia y los Eurythmics, que comienzan una tanda de buenas canciones, de buen sabor y de mucha energía con Sweet Dreams, aquí en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Bienvenidos a Spanglish. Some of them want to get used by you. Some of them want

y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Del cuarto álbum de estudio de la banda colombiana Equimosis y el último donde Juanes estuvo como vocalista, ahí teníamos La Tierra. Además les recuerdo también que la semana pasada, el jueves, comenzamos una nueva historia con los Facebook Live. Ahí estuvo Drixer Gómez entrevistando a Toby Toón, precisamente, que hizo parte de toda esta historia de Equimosis. Si usted quiere conocer qué dijo, qué pasó, toda esa historia que hay detrás de Equimosis, vaya a @lafmmedellin. Si todavía no nos sigue, empiece a seguir, porque vamos a continuar con muchas entrevistas de este tipo bastante interesantes de nuestros artistas favoritos. Cada jueves a las 5 de la tarde vamos a estar con un artista diferente, así que no se lo pueden perder en @lafmmedellin en Instagram. Y a propósito, más adelante voy a estar saludando a todos los que se conectan a esta hora con la FM y con este Spanglish que está sabrosito, con esas canciones que me están ayudando a programar. Vamos con algo de Duncan Du, con algo de R.E.M., también los Héroes del Silencio. Y comenzamos de la mano de Time Social Club con estos Rumores. Started by the jail. Los domingos, conéctate con Spanglish, lo mejor para culminar e iniciar la semana. Entre besos y raíces,

Spanglish en 106.9 La FM, siempre. FM, siempre.